Con motivo del quinto Festival Internacional de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu, los Grandes Hombres recibieron la bandera congratulatoria, la medalla, el título honorífico, el premio, el diploma de laureado y el regalo que les dirigieran los comités preparatorios internacional y regional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, entidades democráticas internacionales y partidos políticos, entidades, organismos y personalidades de todos los sectores de varios países. Por otra parte, el estimado máximo dirigente Kim Jong-un recibió la bandera congratulatoria que le dirigieran el Comité Preparatorio Internacional por la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017 y los comités preparatorios de la región de Asia-Pacífico, de África, de Árabe, de América, de Europa y de Oceanía. A los grandes líderes, a la heroína antijaponesa Kim Jong-suk y al máximo dirigente Kim Jong-un les entregaron medallas de honor la Asociación Cultural y de Amistad Australia-República Popular Democrática de Corea y los certificados de ciudadanos honorarios el gobierno de San Miguel del Estado Bolívar de Ecuador. También dirigieron a los grandes líderes y al mariscal los diplomas, la Asociación Cultural Manuel Scorza del Perú y el Comité de Amistad y Solidaridad Bangladesh-Corea. A los primeros los dos diplomas, la Federación de la Fundación Internacional por la Paz de Rusia y al Gran General y al Máximo Dirigente, los diplomas de Grandes Hombres del Siglo, la Asociación de Amistad Sri Lanka-Corea Popular y al último, la medalla conmemorativa por el 50º aniversario de la Fundación de la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia, África y América Latina, y el certificado de dirigente honorario, la Fundación de Educación Sukarno de Indonesia. Mientras tanto, la compañía responsable limitada Home de Mongolia entregó el premio de Kim Jong-suk, heroína de la República Popular Democrática de Corea, la Asociación de Periodistas de Nepal, el Certificado del Gran Héroe del Siglo, el Partido Popular Socialista de México, la Asociación Rusa de Amistad y Colaboración Cultural con la República Popular Democrática de Corea, el Grupo Ruso de Solidaridad con la República Popular Democrática de Corea y la Asociación de Periodistas Asiáticos de Kuwait, los diplomas. Además, al máximo dirigente Kim Jong-un le hicieron regalos el Comité Preparatorio Mongol de la Conferencia de Homenaje a los Grandes Hombres del Monte Baekdu de 2017, el de Chipre, la Asociación Cultural y de Amistad Chipre-Corea, la Organización de Solidaridad de los Pueblos de Asia y África, la Asociación de Amistad con Corea, la de Amistad Laos-Corea, la de Amistad Checo-Corea-Baekdu-San, la Finlandia-Corea, el Comité Ecuatoriano de Apoyo a la Reunificación Independiente y Pacífica de Corea, la Asociación de Guaranda de Ecuador de Amistad, Cultura y Solidaridad con el Pueblo Coreano, el Secretario General del Comité Central del Partido Popular Socialista de México, el del Comité Central del Partido Comunista Marxista-Leninista de Nepal, el presidente del Partido Patria Libre de Brasil, el secretario general del Frente Obrero, Campesino, Estudiantil y Popular del Perú, el presidente de la Asociación de Amistad Eslovaquia-Corea, el director general de la Compañía Limitada Cultural Ji Shengchuan de Beijing de China y el director de la Compañía Network World de Asia de Alemania.